Muy bien, en esta mañana también estamos iniciando una serie de mensajes acerca del Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, muchas gracias. ¿Cuántos conocen el Sermón de la Montaña? El Sermón de la Montaña. Ah, pero ¿estuvieron ahí ustedes cuando el Señor enseñó eso? No estuvieron, pero lo conocen porque lo han leído en la palabra de Dios. Muy bien, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, fundamentalmente, en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, son un bloque de enseñanzas del Señor Jesús que se dan en llamar el Sermón de la Montaña. El sermón porque es una recopilación de enseñanzas de Jesús, ¿no es cierto? No solo fueron sermones tipo predicaciones, fueron enseñanzas, charlas con sus discípulos fundamentalmente. Y de la montaña, porque dice el pasaje, el texto, que el Señor, bueno, estuvo en una montaña y estando allí en esa montaña, se sentó y comenzó a enseñar a sus discípulos. Así que, insisto con esto, no fue una enseñanza dada en una sola oportunidad. Le animo a leer estos capítulos 5, 6 y 7 a lo largo del tiempo. Vamos a usar varias semanas para desarrollarlo. Así que para que usted pueda estar impregnado de toda la enseñanza del Señor y ya venga como en tema para escuchar una reflexión adicional cada domingo. Pero se va a dar cuenta entonces que son una serie de temas, son temas bastante variados, pero son como un resumen de lo que significa ser un discípulo de Cristo o cómo vive un discípulo de Cristo, qué características tiene un discípulo del Señor. Así que fue dando importantes enseñanzas y todas ellas son tan trascendentes que tienen absoluta vigencia, ¿no es cierto? Nadie podría afirmar, no, esto es anacrónico, ya está fuera de tiempo, esto es muy antiguo. Ni aun los que pudieran llamarse los más progresistas, ¿no es cierto?, en este tiempo. Nadie podría afirmar que esto no tiene absoluta y completa vigencia en este tiempo también. Así que es una enseñanza bien importante para nosotros porque nos ayuda a poner fundamentos sólidos y firmes en nuestra vida espiritual. Y cuando está edificada y construida sobre estos fundamentos, tu vida crece de manera sólida y fuerte. Así que por eso va a ser tan importante que los vayamos tomando durante este tiempo. El tema de hoy está en el capítulo 6 de Mateo y en los versículos 1 al 4. Vamos a leer ese texto ahora. Mateo es quien tiene lo que se llama el Sermón de la Montaña en su totalidad. Y el otro evangelista que lo puso en sus escritos fue Lucas. Lucas tiene mucho de lo que está expresando Mateo también, lo escribe desde su propia perspectiva, pero no lo pone todo en un solo bloque, sino que lo va distribuyendo a lo largo de su evangelio, ¿verdad? Así que en ellos están contenidas estas enseñanzas que vamos a, en oración, durante este tiempo, pedir que nosotros las podamos aplicar. En esta mañana, entonces, les comentaba, según este texto de Mateo 6, del 1 al 4, vamos a estar repasando cómo debemos ayudar a los necesitados. Cómo debemos ayudar a los necesitados. Y otra vez, qué vigente, ¿no es cierto?, es este tema, estando en la presencia de tanta necesidad a nuestro alrededor. Las personas, el prójimo, los seres humanos están pasando necesidades serias también en nuestro país y en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Ustedes lo saben y algunos de los que forman parte de la comunidad quizás lo está padeciendo en este tiempo circunstancialmente. La idea es entonces cómo debemos ayudar a los necesitados. Nunca la palabra de Dios pone como tema de debate si hay que ayudar a los necesitados o no. No, eso está descartado. Absolutamente la respuesta es sí, hay que ayudar a los necesitados. ¿Quiénes deben ayudar? Y Jesús les está enseñando a sus propios discípulos, así que eso nos alcanza a nosotros en este tiempo también, que somos sus discípulos y somos su iglesia y somos su pueblo. Así que nosotros, cuando vamos a responder quiénes, nosotros tenemos que decir nosotros, más particularmente yo. Todos, cada uno de nosotros debemos ayudar a los necesitados. Lo que está siendo analizado de parte de Jesús y siendo enseñado de parte de Jesús, como vamos a ver, no es si hay que ayudar o no, sino de qué manera y con qué motivación y bajo qué razones ayudamos al prójimo que está en necesidad. Y eso es lo que tenemos que repasar fundamentalmente en este tiempo, porque tanto una cosa como la otra traen recompensas. Si lo hacemos a la manera de Jesús, nos va a traer recompensas de parte de Dios. Si lo hacemos a la manera nuestra o a la manera de los hombres, recibiremos recompensas solo de lo que los hombres nos pueden otorgar o facilitar. Elija usted qué tipo de recompensas quiere. Dice este texto en Mateo, obviamente está hablando Jesús, ¿no es cierto? Recordemos esto. Dice, cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios, su Padre, no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto. Y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. Así que este es el primer texto que vamos a estar analizando en esta mañana, que está contenido en este sermón o mensaje de la montaña y que habla acerca del dar. Le llama aquí también dar limosna, ¿no es cierto? Le dice ayudar al prójimo en necesidad, de esto se trata. Pero vamos entonces a estar tratando de ver en esta mañana qué significa dar limosna. ¿Acaso es dar a aquella persona que en una esquina está pobre y necesitado solamente? ¿Quiénes son los que Jesús señaló para que les diese limosna? ¿A los perezosos que no trabajan? ¿A los que solo quieren existir de las obras de los demás? ¿Dar limosna es lo mismo que dar lo que nos sobra? ¿Está bien hacerlo de esta manera? ¿Qué significa dar limosna en secreto, como dice la palabra de Dios? En todo caso, ¿es pecado dar limosna o apoyo de algún tipo en público? Son algunos de los interrogantes que vamos a tratar de ir respondiendo en esta mañana conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. En primer lugar, lo que tenemos que afirmar es que es una limosna. Y una limosna es una obra de bien o de alivio a los pobres. Podría ser el mismo dinero que entregamos, eso constituiría una limosna, o otros elementos que damos también en ayuda a los necesitados. Eso en sí se puede considerar como si fuera una limosna. La palabra no aparece en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay algunas referencias. Una de ellas es este contexto y este pasaje que estamos analizando, lo cual da cuenta de que el Señor Jesús, Cristo mismo, aprobó la práctica de las limosnas. Otra vez, comencemos a definir limosna como ayuda a los necesitados, ayuda a las personas en necesidad. Para cambiarla un poco quizás del paradigma o de la idea que podemos tener en mente de lo que significa dar una limosna. Pero Jesús enseñó que no se debía realizar por razones egoístas o con motivaciones espurias u ocultas. De esto se trata. Como dijimos al principio, Jesús descartó que aquellos que lo seguimos a él tenemos que satisfacer necesidades del prójimo. Pero se está refiriendo a cómo lo debemos hacer y eso es lo que daremos cuenta también en este mensaje. En primer lugar, tenemos que afirmar que hay que dar con la motivación correcta, dar con la motivación correcta. El texto dice, cuidaos de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Aquí usted está dando cuenta, ¿no es cierto?, de que la motivación no está siendo ayudar verdaderamente a la persona que está en necesidad. La verdadera motivación acá es ser visto por los hombres y recibir el elogio o el reconocimiento de parte de los hombres. Ni siquiera me importa quién es o qué está padeciendo. Yo estoy haciendo esto con otra motivación u otra razón diferente. Yo estoy buscando ser exaltado, reconocimiento, alabanza de los hombres. Así que claramente queda esto marcado. Y Jesús dijo, no lo hagan de esta manera. Dar esa limosna, ayudar al prójimo en necesidad, significa al menos suplir aquello que es mínimo y básico para la vida y que le está faltando a la persona. Eso es compartir y satisfacer las necesidades. Eso es dar una limosna. El énfasis y la mirada de Jesús está puesta en la motivación de quien lo hace. En esta mañana nos debemos preguntar, repasemos al menos, ¿por qué ayudamos a los necesitados? Vaya, quizás tendríamos que hacer una pregunta previa. ¿Ayudo a los necesitados? Y luego, ¿por qué los ayudo? En todo caso, como segundo interrogante. ¿Qué nos motiva? ¿Ser vistos? ¿La retribución que viene de ello? ¿La manipulación? Algunos dan para manipular a aquel que recibió la ayuda. Un jefe a su empleado, una persona con su vecino, de diversas circunstancias, pero a veces algunos dan porque después hacen notar que el otro está en deuda con uno que lo ayudó en su... Ah, vos no te acordás lo que yo hice por vos, ¿no es cierto? Y siempre están así como manipulando la voluntad o la vida de las demás personas por el hecho de haber prestado una ayuda en algún momento, que podría haber sido valiosa, pero no tendría que haberse hecho con el sentido de manipular. ¿Damos y ayudamos porque nos sentimos culpables? ¿Damos para demostrar que somos buenos cristianos? Jesús hace referencia a un problema común en los religiosos de aquel tiempo. Se regodeaban en las obras de piedad, en dar limosnas, en la oración que hacían públicamente, en los ayunos que hacían, y entonces traían su rostro todo demudado, ¿no es cierto?, y todo transformado por el ayuno para que los demás se dieran cuenta y dijeran qué persona piadosa, qué persona espiritual, fíjate. Así hacían los fariseos, los hipócritas religiosos de aquella época. Y Dios espera no encontrar religiosos hipócritas y fariseos en esta época. No hay necesidad de serlo. Por eso él dijo, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Así que ellos no solamente querían ser vistos, ellos querían ser vistos para ser alabados, buscaban la alabanza de la gente, así que querían agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Por eso solo iban a recibir la recompensa de los hombres, que buscaban como recompensa alabanza. Eso era lo que recibían y más de eso no. Pero no recibían nada de parte de Dios. ¿Usted qué prefiere recibir, de parte de Dios o de los hombres? Al dar, tenemos que hacerlo con nuestro corazón puesto en llevar gloria al nombre del Señor, con un corazón puro y limpio, que no tenga otras motivaciones que no sean demostrar el amor al prójimo verdaderamente. En tiempos de Jesús, en los patios del templo, se colocaban unas cajas para ofrendas hacia los necesitados. Entonces se iban allí, se depositaban ofrendas y con eso se ayudaba a los que estaban pobres y necesitados en aquel tiempo. Y esa caja se conocía como sofarot, que viene del término sofar. El sofar o el shofar es un cuerno, ¿no es cierto?, que es como una trompeta que se hacía sonar en determinadas oportunidades. Así que de allí proviene el nombre. Lo que está dando cuenta es que en esa práctica, entonces iban algunos y hacían ver el hecho de que estaban dando ofrendas allí para los necesitados. Se hacían ver ellos mismos, hacían notar la cantidad que estaban poniendo. Y entonces presumían de piadosos, religiosos, espirituales. Aún dicen los estudiosos que los fariseos se paraban a veces en las esquinas, alguna esquina importante de la ciudad, y hacían tocar esa trompeta. Por eso dicen algunas otras versiones, no toques trompeta cuando vos estás ayudando al necesitado. Bueno, ellos hacían tocar la trompeta porque estaban en la disposición de ayudar, y entonces la gente que necesitaba la ayuda se acercaba y venía a él. ¿Entiende la actuación, no es cierto? Toda la parafernalia y toda la amplitud que hacían. Así que la gente venía y todo el mundo veía, y entonces, uy, mirá qué buena persona cómo está ayudando a todos los pobres, ¿no es cierto? Pero claro, una vez se puede quedarse con lo externo y no ver el corazón. Estaba mal que lo hicieran. Bueno, al menos estaban satisfaciendo la necesidad de alguien. Eso no está mal. Está mal la motivación solamente. Por eso ellos iban a tener recompensa en este plano. humano y carnal, nunca de parte de Dios. Así que está bien, bueno, qué bueno que ayudan, ¿no es cierto? Aunque sea por esa motivación. Pero bueno, lo que está acá en juego es qué tipo de recompensa recibe aquel que ayuda a los demás. Estos fariseos transformaban una acción que debía ser íntima o privada. Esto implica no darse a conocer públicamente. No hacía falta convocar a los medios de prensa, ¿no es cierto?, para que saliera en televisión, en todos lados. A eso se refiere cuando habla en secreto. No es que nadie se entere, no, no. Algunos se van a enterar, por supuesto, ese no es el problema. Cuando dicen secreto, no es que vos ves a alguien que tiene necesidad y tenés que mirar a todos lados para que no haya nadie que te esté mirando al momento en que vos estás dando tu ayuda. No, no, no es eso en secreto. O que le tenés que decir, no, vení a mi casa, en el fondo de mi casa, en el patio, que no nos ve nadie, ahí te voy a dar porque tiene que ser en secreto. No, no es eso, usted lo entiende, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es sin la necesidad de publicarlo para lograr alabanza sobre la propia persona. Sin necesidad de ponerlo en la primera plana de los periódicos, sin ni siquiera usar el púlpito en las iglesias para buscar eso, ¿no es cierto? Quedar bien delante de la gente. No, hay que quedar bien delante de Dios. Y eso es todo, y es suficiente, y es lo mejor, y es lo que trae recompensas importantes para nuestra vida. Así que no hay que caer en esta hipocresía, en esta actuación, en este fingir, en este presumir. Tenemos que dejar de lado toda soberbia espiritual o actitud carnal que pudiera haber en nuestro corazón. Todo lo que implique egoísmo, mirar por nosotros mismos. Realmente ni me importa el otro, no me importa lo que está pasando. Yo lo hago, después hago mi vida y nunca más me entero, ni sé, ni me interesa lo que pasa con esta persona a la cual hoy ayudé. Pero bueno, yo buscaba otra cosa. No verdaderamente que esta persona pudiera emerger de su situación y ayudarla verdaderamente. La Biblia no solamente nos enseña lo que debemos hacer, la Biblia también nos enseña los propósitos con los cuales debemos hacerlo, las motivaciones y las razones por las cuales debemos hacerlo, cómo lo debemos hacer de manera correcta. Porque si no, podemos estar haciendo lo correcto, pero por un motivo erróneo. Y Dios nos quiere enseñar ambas cosas, hacer lo correcto de la manera correcta y con la motivación correcta también. Es por eso que nos tenemos que examinar a nosotros mismos con cuidado para que nuestra ayuda a los necesitados sea un perfume grato a nuestro Dios. Eso tiene que ser el hecho de que vos ayudes a los necesitados, que esa acción que haces no solo sea una bendición para aquel que está en necesidad, sino que eso sea un motivo en donde Dios se regocije. Y entonces ese regocijo en Dios desata la bendición de Dios sobre tu propia vida por haber hecho esto de la manera correcta también. Pablo lo decía de esta manera: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros somos siervos del Señor, buscamos agradarlo a Él. Y la manera de agradarlo es ayudar al prójimo en necesidad y hacerlo bajo estos términos y estas condiciones. Otra vez, eso hace que Dios derrame sobre vos, sobre tu vida, tu familia, toda clase de bendiciones. En segundo lugar, hay que dar, ayudar a los que están en necesidad, como lo hacía Jesús. Es nuestro mejor ejemplo, es nuestro mejor modelo, nuestra inspiración a seguir. Así que tenemos que dar ante la necesidad del prójimo. No podemos pasar de largo, no podemos ignorarlo. Hay que dar. Está claro que tenemos infinidad de necesidades a nuestro alrededor. Mucha gente hay a nuestro alrededor que está en necesidad. La magnitud de las necesidades que hay a nuestro alrededor es gigantesca, es enorme. Lo que no debemos estar pensando es que podamos suplir completa, total y definitivamente todas las necesidades que están presentes. Pero sí podemos hacer algo por alguien. Y la magnitud de esas necesidades no tienen que hacer que nos quedemos paralizados y digamos, no, si total esto no va a dar ningún efecto. No. Sí, sí, tiene un efecto muy poderoso y muy importante. Tu ayuda puede estar haciendo que una persona cambie su vida para siempre. No creas solo que al dar una ayuda al necesitado solo estás llegando hasta ahí. Dice, bueno, tenía hambre, le di algo de comer, al menos en este día. Hace frío, bueno, al menos le dimos abrigo esta noche y mañana, si hace frío, tiene como... No, puede ir mucho más allá. Esto tiene connotaciones espirituales muy importantes. La persona puede estar reconociendo a Cristo en ese momento como Salvador de su vida. Puede estar abandonando esa condición para siempre. Y esto es lo que en el fondo vos tenés que darte cuenta, y yo también. Que en ese sencillo acto de compartir algo de lo que tenemos, y que no va a ser que nosotros caigamos ahora en necesidad, de ninguna manera Dios no nos va a hacer faltar nada. Dar aquello de lo cual Dios nos dio ya, en otros que no tienen nada, o muy poco, o están en necesidad, puede estar implicando que esa persona conozca a Cristo como Salvador o no. ¿Cómo lo hacía Jesús? Número uno, con humildad. Con humildad. No estaba bajo la vanidad ni la soberbia de buscar el aplauso de nadie. Él no ayudaba y después se paraba en el monte y decía, acá estoy, fui yo, vieron cómo lo hice, apláudanme ahora. Y todos lo vitoreaban. De ninguna manera. Él ayudaba al necesitado. Y si había gente alrededor, y mucha gente hubo muchas veces alrededor. Es más, algunos todavía lo criticaban por ayudar y cómo lo hacía. No, ¿cómo? Hoy está prohibido ayudar. ¿Cómo vas a hacer esto si hoy es día de reposo? No, ¿cómo es más importante el día de reposo que la persona? Jesús los enseñó y les enseñó y les demostró cómo se debe ayudar al prójimo. Y él lo hizo con toda humildad. Esto es, nunca avergonzando a la persona, ¿no es cierto? Nunca exponiendo a la persona. Por eso sería tristísimo después terminar diciendo, no, yo fui el que ayudó a fulano que estaba en el barro, estaba hecho pomada, y entonces uno describe la condición del otro casi como avergonzándolo o humillándolo más. No hace falta compartir nada. En todo caso, qué buena la obra que Dios hizo en la vida de esta persona. Sí, no fui yo. En todo caso, fui el instrumento. Qué bueno lo que hizo Dios en esta vida, qué precioso. Miren cómo, listo, suficiente, no hace falta dar detalles. No hay que humillar a las personas delante de otras personas. No hay que traer el pasado penoso y pecaminoso de ninguno al presente para exponerlo públicamente. Dios dice que los pecados que han sido confesados en arrepentimiento han sido borrados de su presencia por la sangre de Cristo. Borrado significa borrado, usted lo quiere leer y no hay nada, está en blanco. ¿Quién soy yo para venir a compartir el pecado de otros que ya fue borrado por Dios? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Eso no es ningún testimonio, eso no glorifica al Señor. Y cuando vemos a alguien necesitado, no hace falta exponerlo para humillarlo más, así que debe ser con toda humildad. En segundo lugar, debe haber proximidad. Cuando hay proximidad con nuestro prójimo, con todos los que son prójimos, ¿no es cierto? Tus vecinos, mis vecinos, en la calle, en el trabajo. Ahí está el prójimo, que son las demás personas. Cuando tenemos proximidad, que no es solo proximidad física, es proximidad afectiva, es tener cerca de tu corazón a la gente, mucho más aquellos que están en necesidad, ¿no es cierto? Esa proximidad que significa ser empático, ¿no es cierto? Ponerse en los zapatos del otro, tratar de notar lo que esa persona está sufriendo, lo que está pasando, lo que tiene en su corazón, cuál es su carga, su angustia, y entonces ser movido en compasión y en misericordia a hacer algo, lo que esté a nuestro alcance. Dios no está pidiendo vender tu casa y todos tus bienes y se los tenés que dar a esa persona, no está pidiendo eso. Pero sí que hagamos algo con aquel que está delante nuestro. No dices, anda por todos lados. Y no, tampoco dice eso. Con el que está a tu lado. Así que no solo debe haber simpatía, debe haber empatía. Y este es un grado mayor de compromiso afectivo, ¿no es cierto? Decir, no, qué pena esto. Esto es casi simpatía. No, qué pena. Te ofrezco esto en el nombre del Señor. Eso ya es empatía. Está claro, ¿no es cierto? Lo que no debe haber nunca es apatía. Apatía es neutro, ningún afecto de nada, ni sí ni no. No me doy cuenta. Seguramente me doy cuenta, pero hago como que no me doy cuenta. Y paso de largo y sigo y así. Apatía no. y mucho menos antipatía. Los combatimos, ¿no es cierto? Los criticamos. Dicen, qué barbaridad, esta persona es un vago, no quiere trabajar, que se levante, haga lo suyo. Bueno, eso es antipatía. Debe haber sensibilidad, así como lo hago en Jesús. Reitero, dar como lo hizo Jesús, como lo hacía el Señor. En tercer lugar, debe haber privacidad e intimidad. Lo que mencionábamos recién, dice, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Insistimos con esto, no significa que no tiene que haber nadie que sea testigo de lo que acontece allí, está hablando de otra cosa. Por eso dice, cuando ayudes a los necesitados, no los publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente hable bien de ellos. ¿Qué es lo importante que se destaca acá? Para que la gente hable bien de ellos, lo cual da cuenta de la motivación que había en sus corazones. Les aseguro, decía Jesús, que ellos ya tienen su premio. La trompeta, que se hacía sonar, como dijimos también en un texto de otra versión bíblica, se refiere a cualquier medio de publicidad, lo que llama la atención de la gente, ¿no es cierto? Hoy día, ¿qué sería? El diario, la radio, las redes sociales, ¿no es cierto? Como decíamos, el mismo púlpito de una iglesia podría ser también. No debemos dar para ser vistos de los hombres, para ser vistos por los demás. No debemos dar con esa motivación nunca. No hay que publicarlo, no hay que anunciarlo en la plaza o en el diario, nada. Eso es suficiente. Por eso aquí se nos dice que el acto ha de ser tan secreto que la persona prácticamente olvide lo que ha dado. Es tan secreto que se esfumó en el momento en que yo compartí esa ayuda con el necesitado. Me olvidé, ya está. No lleno ni mi mente, ni busco alimentar mi ego y mi soberbia personal con este. No es que yo vuelvo como, qué bueno que soy, qué piadoso, el Señor tiene... No, ya está. Sostenerme en humildad, no dar lugar a la carne, a la carnalidad en nuestra vida, ni lugar al enemigo que sabe qué va a hacer, va a alimentar ese ego y esa soberbia. Che, la verdad que sos un... Si todos fueran como vos en esa iglesia, la verdad que las cosas serían distintas, pero menos mal que estás vos. Cuando es así, me están haciendo una caricia allí de parte del enemigo, ¿eh? Me está enredando en su juego entonces también. Y por último, ¿cómo dio Jesús? Y dio con generosidad. No fue mezquino en el dar, ¿no es cierto? No es que se sintió en la obligación y dijo, bueno, y buscó a ver las monedas que había en el bolsillo, ¿no es cierto? Esquivó los billetes y buscó las monedas. Como hoy casi no hay moneda, él dijo, voy a tratar de descubrir el billete de menor valor para sacar ese. Y dice, bueno, con eso cumplí. Dice, no es así, no es con este ánimo y con este espíritu que debemos ayudar. Debe ser con generosidad. Cuando vamos a dar, hay que dar con generosidad. Así como habitualmente hacen y hace cada uno de ustedes y hacemos como iglesia también, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con el concepto de la mayordomía. En definitiva, ¿de qué estamos dando? ¿De lo que es nuestro? Cuando yo creo que lo que yo tengo es mío y me lo gané yo, entonces muy posiblemente caiga en la avaricia y sea muy mezquino en el dar si es que doy, porque es mío y yo no quiero dar nada de lo mío a los demás, que se arregle como pueda. Bueno, al menos ahora que estoy en obligación, otros me están mirando y bueno, ahí hago toda la actuación. Pero lo que yo tengo no es mío, me lo dio todo el Señor y yo debo ser un buen mayordomo, un buen administrador de todo lo que el Señor me dio. Por lo cual, cuando tengo esta idea, cuando yo sé que Él nunca me hace faltar nada, cuando yo sé que Él me da para que yo lo use con estos fines y estos propósitos también, entonces cuando yo lo hago, no doy una medida mezquina, doy con generosidad. ¿Por qué? Porque sé que vuelvo y tengo no solo lo que di, sino más. Porque Dios obra de esta manera. A Dios le agrada eso. Parte de la recompensa que ahora vamos a ver tiene que ver con esto, en que usted dio una medida generosa y cuando vuelve encuentra que lo que dio ahora está multiplicado. Dios es así de bueno y de fiel. Ahora si yo doy mezquinamente con un corazón endurecido y porque no me quedó otra, cuando vuelvo encuentro que tengo menos de lo que tenía antes de dar. y en mayor proporción. Así que hay que dar con generosidad. No dar por obligación o por vanidad, sino por amor fraternal. El énfasis no está nunca en quién da ni en cuánto da, sino a quién se da y a quién se agrada con eso. Esto es, bendecimos a la persona en necesidad y agradamos a nuestro Dios a quien servimos. Así que damos por amor al prójimo y por fidelidad a nuestro Señor. Y estas son las dos razones fundamentales. Esto es lo que debe estar presente en nuestros corazones al momento de dar. Es fidelidad al Señor y amor al prójimo. Yo tendría que, Dios me tendría que hacer ver a la persona que está en necesidad siendo yo mismo. Si yo me descubriera al momento de dar a una persona que el rostro de esa persona no es el de esa persona, es mi propio rostro. Que esa persona no es esa persona, soy yo mismo. Ay, cómo me gustaría a mí que fueran generosos conmigo en esas circunstancias y no mezquinos y no me humillaran. Yo me tengo que dar cuenta de eso, que yo una vez fui esa persona también. Y alguien vino de parte de Dios y algo compartió conmigo. Y seguramente, como vamos a ver, alguno compartió lo más importante. En resumen, tenemos que dar con un corazón transformado, porque los que estamos en Cristo tenemos un corazón transformado, que ya no da lugar al egoísmo, a la crueldad, a la falta de piedad, sino que es un corazón lleno de piedad, lleno de compasión y de amor al prójimo. Pero esto se da cuando la vida de ese creyente está dominada por el Espíritu de Dios y no por la carne, por la vieja naturaleza. La Biblia, como decíamos, no solamente nos enseña lo que debemos hacer, sino también nos enseña los propósitos por los cuales debemos hacerlo. Si no hacemos las cosas con el propósito correcto, esas cosas no son aceptables al Señor. Reitero, si no hacemos las cosas por la motivación correcta, esas cosas no son aceptables a Dios. Debemos hacer lo correcto con la motivación correcta. Eso agrada a Dios. Finalmente, no solo tenemos que dar como Jesús, no solo tenemos que dar con estas características que hemos mencionado y dar a los que están en necesidad. Para finalizar, también tenemos que dar pensando en que eso trae recompensa. No damos por la recompensa, pero sabemos aguardar la recompensa que esté en el corazón de Dios en el momento en que Él así lo defina. No damos acá para darnos vuelta y decir, bueno, Dios, dale, ¿no viste que yo hice esto? No voy a conseguir nada, usted ya se da cuenta de eso, ¿no es cierto? El texto agrega, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tu Padre que ve cuando no publicás, no tenés que buscar agradar a los hombres ni buscar el aplauso de los demás. Tu Padre que ve que tu corazón te va a recompensar. Y algunas versiones dicen, te recompensará en público. Está bueno eso. Dar a los necesitados siempre trae recompensa, pero esta recompensa depende de la razón por la cual se ayuda. Jesús pone su atención en el corazón del dador y según sea la motivación del que ayuda, será su recompensa. Esto es como la siguiente ilustración. Si usted sirve a un jefe en un trabajo, hace su trabajo, ¿de quién va a recibir la recompensa o sueldo al final? De su jefe, aquel para quien usted sirve. Si usted sirve a los hombres, va a recibir recompensa de los hombres. Pero si usted sirve a Dios, va a recibir recompensa de Dios. Así de fácil. ¿De qué paga quiere usted? ¿Quién quiere que le deposite el sueldo? ¿Los hombres? ¿La sociedad? ¿O Dios? De eso se trata. Esta es la única diferencia. Hágalo, pero hágalo de tal manera que obtenga una recompensa que es trascendente, que es eterna, que es plena, que es buena, que es duradera, que le va a satisfacer, que va a llenar su vida. No busque aquella recompensa que es efímera, es como el agua que se va entre los dedos y la tiene mañana, no. Así que cuando ayudemos, ayudemos, pero ayudemos con esta actitud de corazón. Si profesamos servir a Dios, pero tenemos puestos los ojos en lo que va a decir los demás, en cuán famoso me voy a hacer, entonces no estoy sirviendo a Dios, estoy buscando alabar, ser alabado por la gente. Y yo necesito la aprobación de Dios, porque a Él le sirvo. Entonces digo, miren, si lo hacen de esta manera, y ya tienen lo que buscaban, ya tienen su recompensa. ¿Qué buscaban? Ser vistos por los hombres. Listo, ya tienen la paga completa de esos, fueron vistos. ¿Qué buscan? Y ser alabados por los demás. Y bueno, ya tienen la recompensa y la paga completa, no quedó nada pendiente, ya recibieron todo eso, listo. Pero esa persona no recibe nada de parte de Dios. Si das limosna para hacer gala de tu propia generosidad, si solo buscamos alardear de nuestra sensibilidad, recibiremos la admiración de la gente. Pero eso será todo lo que recibamos. Eso será la paga total. Si todo lo que nos proponemos es conseguir las recompensas de este mundo, entonces no cabe duda que las vamos a obtener. Pero no debemos esperar las recompensas que solo vienen de parte de Dios, si actuamos de esta manera. Así eran los fariseos, buscaban esta recompensa, el honor, la admiración y la alabanza de la gente. Ellos profesaban servir a Dios, pero con los hechos lo negaban. El discípulo con un corazón sensible, como el de cada uno de ustedes, no busca la recompensa, pero la recibe con gratitud. La recompensa de dar con amor y discreción está en estrechar la comunión con el Padre. Cuando vos estás dando a tu prójimo que está en necesidad, estás estrechando tu vínculo con el Señor. ¿Esa es la única recompensa? No, hay más. Llenarte de satisfacción de cumplir el propósito por el cual has sido creado. Tu vida tiene este propósito, ser un instrumento para buenas obras, de tal manera que la gente las vea y glorifique al Padre que está en los cielos. Y vos lo estás cumpliendo. Cumplir el propósito de Dios desata plenitud en la vida, satisfacción. Esas son las únicas recompensas. Hay más. El desafío de tener más trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque Dios ve tu generosidad, tu actitud correcta y demás, y te va a poner delante de otra oportunidad para que lo sigas haciendo y te sigas llenando y sostengas esta plenitud y mantengas las ventanas de los cielos abiertas para recibir bendición de parte de Dios. Entonces no es solo hoy, me olvidé, no es solo hoy para que te alcance, ¿cuántos días me alcanza esto? Y bueno, con eso tiro. No, no sé, así no es la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, Dios te va a llevar a más oportunidades, mayor satisfacción todavía. Mira qué satisfacción el poder ver una persona que está en determinada condición y ahora ya no está más en esa condición. Y en parte porque vos tuviste este generoso corazón y esta actitud y ayudaste. ¿Te parece poca satisfacción y recompensa esa? Cuando la Biblia, para terminar, dice que Dios te va a recompensar en público, significa que tu bendición va a ser vista por todos. Que tu vida está bendecida por el Señor va a ser notado por todos. Eso significa en público. Todos se van a dar cuenta que vos sos una persona bendecida. Quizás no se dan cuenta la razón o el por qué, porque vos no lo publicás. Pero van a notar que vos y tu familia son una gente bendecida. Y vos sí sabés que es porque estás comprometido a agradar a Dios en ayudar al prójimo de esta manera, en ayudar a la gente que está en necesidad de esta manera. Dios, dice la palabra, no es injusto para olvidar vuestra obra. Así que siempre hay recompensa de parte de Dios. Y vos ayudaste hoy de esa manera sencilla y que te pareció, bueno, no hice nada del otro mundo. Sin embargo, después ves cómo, ante el caso de una enfermedad, de alguien en el grupo familiar, Dios la restaura, la sana y la levanta con todo poder y gloria. Y vos quizás no te diste cuenta, pero eso fue la recompensa por haber hecho aquello otro. Y uno no se da cuenta y dice, y después de todo no hice demasiado porque compartí el alimento y qué sé yo. Y vos no te das cuenta, pero después notas cómo a vos, a tu esposo, a tu esposa, les ponen en una mejor situación laboral y ahora ganan más. Y dice, uy, me sorprendió. Bueno, no te das cuenta, pero eso es la recompensa por haber obrado de esa manera. Y es así en cualquier aspecto y circunstancia de la vida. ¿Qué es en definitiva lo que hay que hacer? Vivir para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Y la manera de hacer eso es tener un corazón sensible, compasivo, con aquellos que están en necesidad y pasan por necesidades. Otra vez, no podemos suplir todas. Las que están a tu mano, al alcance de tu mano y dentro de tus posibilidades. Y así lo hacemos como iglesia también. Nunca tenemos que ayudar a los demás y luego de hacerlo, levantar nuestro dedo para criticar o juzgar a los quienes nosotros suponemos que no lo hacen. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Dónde están las iglesias? ¿Por qué no ayudan? ¿Como yo? No, así no. No estamos para juzgar. A veces los medios influencian mucho, ¿no es cierto? No hace falta que nos digan que hay necesidades y muy importantes. Las notamos a nuestro alrededor y tratamos de responder de manera permanente y no solo por el momento que se agita mucho algo. Porque ahora, bueno, con los fríos y es tremendo que alguien muera en estas circunstancias de necesidad y por causa del frío. Está claro eso, ¿no es cierto? Pero todo el mundo ahora está agitado y todo el mundo está queriendo a ver qué hace por aquello que está en situación de calle. Y en verano están en situación de calle, quizás no alcancen a morirse, pero están en situación de calle. ¿Y alguien se da cuenta de eso? No. Pero muchos trabajan, obran y ayudan en silencio, compartiendo con los que están en necesidad, en invierno o en verano, en primavera, en otoño, cuando sea. ¿Entiende lo que quiero decir, no es cierto? Ahora sale todo el mundo, usted espere que pare toda esta olita, qué sé yo, y después todo vuelve a la normalidad y la gente podría seguir muriéndose de frío y nadie le importa más nada. O a muchos, o a algunos. Hay que ayudar. Efectivamente, hay pilas de necesidades. Hay gente que se está moviendo en nuestra ciudad también y lo está haciendo. Y a lo mejor usted no lo conoce y lo conocemos poco, pero se está haciendo. ¿Y sabe qué? Algunos han salido y salen. Han salido a buscar a personas en situación de calle por la noche. Estas últimas noches que hacía mucho frío, dijeron, vamos a ayudar, llevemos esto, aquello, lo otro. Y buscaron. Les fue muy difícil encontrar personas en esta situación. Y anduvieron de acá para allá, tuvieron por Quilme, tuvieron por Solano, tuvieron en Varela, tuvieron en las estaciones. Les fue difícil encontrar. Así que a veces no es tanto como dicen. Ay, aunque fuera una sola persona, correcto, es tremendo y algo hay que hacer. Pero digo, no sea cosa que ahora nos da todo esto y después pasa y nos olvidamos de los que están en necesidad. No, hay siempre gente en necesidad, están cerca suyo. A veces las personas que están en necesidad efectivamente rechazan ayuda. No todos, algunos se niegan. Algunos ven con sospechas que alguien se acerque para ayudar. ¿Por qué? Y porque se dan cuenta que algunos lo hacen para salir en la foto y que sea publicada. Y que después pasó ese día y no lo ven nunca más. Algunos quieren recibir lo que ellos suponen necesitan, no lo que usted tiene en su corazón para dar. Es más, todavía quizás hasta le insultan como respuesta. No, comételo vos, no ves que yo necesitaba plata para otra cosa. Hay de todo, ¿no es cierto? Nada nos puede hacer desistir o evadir el compromiso y la responsabilidad que tenemos porque somos de Cristo, de ayudar a quien está en necesidad. De la manera correcta y para gloria del Señor. Déjeme terminar haciendo referencia a este pasaje que está en Hechos capítulo 3. Pedro y Juan, a la hora de la oración, van al templo a orar, como venimos nosotros el domingo, los miércoles, ¿verdad? Y entonces allí era la costumbre que llevaban a uno que estaba enfermo y paralítico y lo ponían a la puerta de la entrada, ¿para qué? Para que pidiera limosna. Y allí estaba esta persona, vaya a saber cuánto tiempo allí, pidiendo limosna, extendiendo la mano. Y usted sabe, una limosnita por el amor de Dios. Y eso otra vez a veces está apelando a lo que me sobra. ¿Qué me sobra? A ver, y esta camiseta que ya tiene unos agujeros así, toma, te doy esto. No, No, en nuestro caso no, no. Así que Pedro y Juan lo vieron. Dice, che, me ayudan, y extiende la mano. Tenés una moneda, un 50p, algo tenés ahí. No, no tenemos ni plata ni oro. ¿Usted cree que se estaban negando a darle dinero? No, no habrían llevado. Digo que bueno, a veces sale, no, no tengo nada. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, estás sano. La persona se pone en pie. Es sana, pero mucho más. Conoce a Cristo como Salvador personal. Se armó un revuelo en la ciudad por esto, pero no importa. Persona sana. Esa es la recompensa de Dios, la satisfacción que tuvieron Pedro y Juan al ver cómo el poder de Dios levantaba al enfermo y lo sanaba. Una vida transformada, una familia transformada. Entonces, dese cuenta de este otro aspecto, ¿no es cierto? A veces la gente pide, pero no se da cuenta, no alcanza a reconocer cuál es su necesidad más importante. Sí, usted y yo también tenemos que satisfacer esta necesidad que es urgente y apremiante. Es un niño, tiene hambre, está flaquito, tiene, y hay que darle de comer, hay que alimentarlo, claro que sí. Pero hay una necesidad mayor, que es la de conocer a Cristo como Salvador. Lo mismo una persona, tiene frío, está temblando, necesita abrigo, y sí, le damos, y satisfacemos esa necesidad más urgente y apremiante, pero hay otra que es más importante, la que puede cambiar su condición para siempre. Hoy suplimos su necesidad, hoy y mañana, y pasado mañana. Entonces, podemos cambiar esta condición para siempre, no por un día o por un rato. Y es cuando además le presentamos a Cristo. Entonces, da al que está en necesidad. Siempre hacelo en el nombre del Señor. Y así con esta sensibilidad. Pero junto con el plato de comida, presentarle a Cristo como Salvador personal. Junto con el abrigo que compartís, compartirle a Cristo como Salvador personal. Presentáselo y apelá que tome una decisión por él. Cuando estás dando la ayuda que estés dando, presenta a Cristo como Salvador personal y pedile a la persona tomar una decisión en favor de él. Porque será este, Cristo, el que cambie su condición de vida para siempre y lo saque de esa pobreza, de esa miseria y de ese estilo de vida, que es ni más ni menos por causa del pecado. Podrá ser el pecado propio o el pecado ajeno, pero en definitiva es por el pecado. Y el único que resuelve la situación de pecado de los hombres es Cristo. No hay otro. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que por sobre cualquier otra necesidad a la cual vamos a responder, está esta otra necesidad que es suprema y que no podemos eludir. Están allí. No van a estar siempre a la puerta de los templos o de las iglesias. Pero están allí, usted sabe dónde están, les puede conocer. A veces no son este tipo de necesidad que pone a la gente en situación de calle y a la intemperie. Hay gente que está en su casa, pero es una casa muy precaria. Hay gente que está en su casa y tiene otro tipo de necesidades. Y está en aflicción. Así que no siempre son necesidades materiales. En resumen y en definitiva, estamos llamados a suplir necesidades del prójimo. Y Dios te provee para eso, en abundancia, para que des con la misma medida y para que después vuelvas satisfecho, pleno, en vos mismo, con toda humildad, pero sabiendo que hoy, mañana, pasado, vas a recibir la recompensa que ese hecho trajo delante de la presencia de tu Dios. Bueno, un abrazo. Algunos gestos particulares pueden ser muy poderosos para la vida de una persona. No dejes de compartirlo en la mayor medida posible, en la mayor cantidad posible. También estamos abriendo alguna oportunidad como iglesia para poder ir a algún lugar y compartir. Por la gracia de Dios, usted trae para compartir y así hacemos como iglesia. Y hay una buena cantidad de ropa también que ya han sido enviadas, mucha, a lugares de mucha necesidad. Usted habrá visto algunas fotos si lo pudo ver hace algunas semanas aquí. Ve, no lo publicamos, no, para que usted sepa que lo que usted da está siendo canalizado a quienes están en necesidad. Pero todavía nuevamente tenemos una buena cantidad. Y entonces podemos ir a algún lugar acá más cerca, en nuestra ciudad, algún barrio, algún grupo de casas, alguna familia que usted conoce y está viviendo una situación muy dura y muy difícil. Claro, no está en la calle, pero en su casa la padece igual. Bueno, háganos saber. Dice, mira, allá hay un lugar y hay mucha gente así, sí, muchos niños. Vamos un día, preparamos varios autos, los llenamos con lo que tenemos y lo comenzamos a repartir en el nombre del Señor. Punto aparte, nos volvemos, celebramos, damos gloria al Señor y seguimos nuestra vida. Así que nunca creas que estás solo o sola. Si fuera necesario algo más, compartímelo. Y como iglesia vamos a responder a todo eso de acuerdo a lo que Dios nos da. Seas bendecido y seas bendecida entonces. Abramos nuestro corazón con toda sensibilidad a aquellos que están a nuestro alrededor y padecen. Y siempre pensando en que lo que definitivamente va a cambiar esa vida es Cristo Jesús, nuestro Señor.